Quizás en adelante no habrá otro día igual. Los trajinantes no sabrán contestar si fuimos parte de una historia real. Quizás en cada verso que te cante estará agazapado mi encanto de mujer, y eso te ayude a maquillar mi vejez. Pero sé que todo eso da igual. De nada sirve pensar si no ha llegado el momento. Ahora bien, mejor será disfrutar, porque te voy a cantar todo lo que por ti siento. Y si estoy aquí de pie, de frente, es porque ahora estamos todos, y es el momento de sentir que hay que vivir con fuerza el presente. De nada sirve estar ausente cuando se trata de vivir, y ahora estoy aquí presente. Siento que ahora estamos todos, y es el momento de sentir que hay que vivir con fuerza el presente. De nada sirve ser valiente si no se puede compartir. Sabrás que no te haré mi miedo a tu libertad, que nada cambia si no quieres cambiar, que en adelante pintaremos juntos el mar. Y sé que yo contigo nada puedo perder, eres la fuente de la que quiero beber, maná eterno que calma mi sed. Pero sé que todo eso da igual, de nada sirve pensar si no ha llegado el momento. Ahora bien, mejor será disfrutar, porque te voy a cantar todo lo que por ti siento. Y si estoy aquí de pie, de frente, es porque ahora estamos todos, y es el momento de sentir que